Ah, tengo aquí inservible, vale. Fuiste a la boca, mi. Claro, si es tu bota. Yo tenía que entrar ahí, ya la culo. Y ahora te lo amarra los cordones. Ah, por favor. Vamos a picar el. Vamos, que se imagina un modo sin mago. ¿Quién lo entiende? Debemos cuidarnos, queremos, pretendemos crear.